final, quiero decirles que el próximo sábado será la vigilia de Cristo Rey. Ya no me diré yo, espero que haga repetir. La razón de que no hable yo es sencillamente doméstica, ¿verdad? La preocupación de mi mujer por el frío y las complicaciones de mi viaje y todo eso hace que voy a tratar esta última conferencia. Me he titulado excepcionalmente he preparado unas obras para repartirlas, como cuando lo mismo hace el domesiano. El título es Escola Corintia Subvista desde la espera del Padre Ormantes. En la izquierda se ha escrito varias veces, la primera por Creus, y él mismo lo repitió, y otros lo han citado. Se ha escrito que el Padre Ormantes decía, Creus decía esto, nos anunció con la santa naturalidad de quien da una cita no le gana. Esperaría en su día en la puerta del cielo, que ya nos veremos cuando ustedes lleguen al cielo, yo les esperaré en la puerta. Es una cosa que es sabida, ¿no? Seguramente lo habrán leído otras veces. Yo estos últimos días, un poco a partir del día de Todos los Santos, he vuelto a pensar esto. Y leí el artículo de Creus, que era del año 64, que recuerda que esto tiene mucho sentido porque, dado razones que en la gloria la personalidad individual no se extingue, ¿no? Y que la personalidad de nuestro Padre perseverará con sus inquietudes, con su vehemencia, con su anhelo y deseo, que lleguen a creer las cosas que se sentían movidos a servir. Y por otra parte, cita Creus entonces que Santa Teresa de Jesús afirmaba que no esperaba en el cielo descanso, no esperaba, no deseaba encontrar descanso en tanto no estuviese completo el número de los vivos, es decir, mientras hubiese almas por salvar, ella estaría en activo, y cuando le decían si volvería a la tierra, decía si prefería volver, bajaría a la tierra, o volvería, estaría presente de los hombres actuales. Entonces, al decir, creemos que la personalidad no se extingue. Y para poder hablar de esto, de que Padre Ormantes esperándonos en el cielo, y que por qué nos espera y cómo nos espera, he vuelto a leer un artículo de la segunda de la Suma Teológica, que les recomiendo que no lo olviden. Es la cuestión 26 de la segunda. Se titula Del orden de la caridad. Y en este artículo lo que nos interesa ahora para el caso son las cosas que las tengo aquí, pero voy a decirlas por mi cuenta y si conviene releo algo antes. Dice Santo Tomás que la virtud teologal de la caridad, que una sola virtud sobrenatural nos hace amar a Dios sobre todas las cosas con toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas, correspondiendo a su amor redentor, y nos hace amar en Dios y por Dios, y como Cristo nos ha amado a nuestro prójimo, y es una sola virtud, el amar a Dios y el amar al prójimo por Dios, es una sola virtud teologal, que diríamos los objetos, objeto divino y infinito y eterno, y todo el prójimo con quienes estamos relacionados. Santo Tomás refiere que algunos dijeron que el amor al prójimo pues es igual para todos, desde el punto de vista de la caridad, otras cosas que tengamos, una amistad de orden natural, o que seamos esposos o esposas de mujeres o padres de nuestros hijos, pero que en cuanto a la caridad teologal, porque la razón de amar al prójimo es por Dios, hemos de amar a todos igualmente. Santo Tomás viene a decir que esto es una tontería, porque es no advertir que la gracia está hecha para elevar la naturaleza y respetándola, y que sería inadecuado decir que la caridad no se obliga a amar a todo el mundo igual. No es verdad. Y entonces dice el orden de la caridad, y reiteradamente va distinguiendo que una cosa es el orden de la caridad en cuanto a amor al bien, que estimamos el prójimo que Dios lo ha puesto y que lo hemos llamado por Dios. Y otra cosa es el orden de la caridad en cuanto a nuestro acto de amar en nuestro sujeto, como amor nuestro a nuestro prójimo. Por la parte subjetiva se mide, diríamos, la intensidad. La intensidad por la parte objetiva se mira la grandeza del bien que amar, el valor del bien amar, diríamos. Y va distinguiendo esto continuamente. Y utiliza esta distinción para hacer las precisiones que voy a decirles. Porque después de todo esto va hablando del amor a los que nos han hecho beneficios, del amor a aquellos a quienes hemos hecho beneficios, del amor a nuestros padres, del amor a nuestros hijos, del amor a nuestros... Dice cosas, es de una... en general, es de una pureza, de una profundidad psicológica y conocimiento de los hombres tremendo. Por ejemplo, dice que el padre tiene como excelencia una razón de principio y es digno de ser más amado objetivamente y respetado. Pero que el hijo, que como que lo hemos engendrado en nosotros, es cosa nuestra. Y entonces el amor al hijo es más cercano al amor de mí mismo que tiene cada uno. Es el mismo del amor de mí, que es natural y también es amor de caridad, ¿eh? Y que forma parte de una esperanza dialogal, desear ser feliz yo, ¿eh? Pues este amor de mí, que es la medida del motivo del amor del prójimo como a mí mismo, que sea por Dios, se realiza más en el amor de los padres a los hijos que en el amor de los hijos a los padres. Y muchas observaciones tremendas, tremendas. Y va poniendo siempre un orden, distinguiendo el valor objetivo que se estima, y se quiere y se ama, y la intensidad con que se quiere el bien. Entonces, con esto, tiene todos los elementos para plantearse si el orden de la caridad permanece en la gloria celeste. Y dice que sí, la razón que da es una de estas maravillas que hay en el Santo Tomás. Noten bien, dice que la gloria no quita la naturaleza. Sino que la perfección. Pues el argumento en favor de la tesis que va a defender. La gloria no destruye la naturaleza humana, sino que la perfección. El orden de la caridad que hemos propuesto proviene de la naturaleza misma del hombre. Por consiguiente, el orden de la caridad permanecerá en la patria. Entonces se explica que en qué cambiará la cosa. Allí no tendremos peligro ninguno de no amar intensamente a Dios sobre todas las cosas, porque le veremos cara a cara. Ahora no es difícil que la intensidad de la caridad sea proporcionada a Dios, porque podemos estar en oscuridad y sentirnos fríos, ¿eh? Pero en el cielo, viendo Dios cara a cara, en valor y en grandeza del bien amado y en intensidad, en nuestro el primer amor y el definitivo, el primero de todos que motivará a todos los demás, ¿eh? Nuestro amor a Dios del cielo. ¿Qué pasará con nuestro amor al prójimo? Y dice clarísimamente, estando en presencia de Dios y viendo a los bienaventurados, a los que por cierto no tenemos obligación ni responsabilidad de hacerles bien para que se salven, como pasa en cambio en esta vida, que Santo Tomás supone que porque tenemos deber de hacer bien, nuestro amor tiene que ser un amor de caridad, tiene que ser tanto más fervoroso cuanto más obligados estemos a una persona en el orden de la naturaleza, y por eso, por amor de caridad y homogado, hemos de amar a nuestra mujer, hemos de amar a nuestros hijos, ¿no? ¿Entiendes una cosa? Pero en el cielo, este amor no tendrá el sentido de decir, ruego porque mis hijos se salven, pido sean santos, no, no. Y esto ya estará hecho. Dios habrá llenado plenitud todo. Entonces, el amor será complacerse en lo que Dios ha hecho. Nuestra voluntad estará perfectamente acorde con la voluntad divina. En este sentido, en cuanto a parte de objeto, en el cielo tendremos más amor, de caridad, a las personas más cercanas a Dios. Amaremos más a la Virgen que a nosotros mismos, en cuanto al objetivo. En cuanto a la intensidad, dice que solo después de Dios, con intensidad, lo que más amaremos será cada uno a sí mismo. Pero en el cielo, en el cielo. Y pone una objeción, ¿cómo puede ser eso? Todo motivo de amor en la patria será Dios. En consecuencia de ser más amado el que está más cerca de Dios. De esta manera amará uno más o mejor que a sí mismo. Ya lo extraño, veo pariente, si una persona que nunca ha visto en la tierra es más santo que su pariente, dice que tiene que amar más al extraño y amar a Dios por encima de todo, más que a sí mismo, y como quien dice, olvidarse de sí mismo, ya respondrá. Desde el punto de vista de Dios mismo. Pero esto lo dice el argumento. La respuesta de Santo Tomás dice que no es así. El argumento segundo es que la razón para cada uno de amar será Dios. Dios será para cada uno la razón total de amor, por ser el bien total del hombre. Y si concediésemos el imposible de que Dios no fuera el bien del hombre, no tendría el hombre motivo de amor. Parece una blasfemia y es un admirable homenaje a la bondad divina. Dios nos ha creado para ser felices y deseamos y queremos el bien para nosotros. Y si Dios no fuese bien para nosotros, no nos habría hecho Dios disponibles para nosotros. En el orden del amor es menester que después de Dios el hombre se ame principalmente a sí mismo. Que en cuanto a la intensidad del amor, cada uno allí se amará más que a la Santísima Virgen, la suma teológica, en intensidad objetiva, en estimación objetiva, amará los más santos por encima de todas las otras cosas. Distingue el objeto del sujeto de intensidad. Entonces, dice que en el cielo amaremos, por tanto, según Dios, por la parte del objeto, amaremos más a los más santos, más que a los pecados y más que a los muertos. No parece extraño encontrarse con esto. Cuando Santa Teresa dice todo el mundo me amará, supone que en el cielo la gente verá los dones que le ha hecho ella y todo el mundo le amará a ella. Será muy amada en el cielo Santa Teresa del Señor Jesús por haber Dios puesto en ella este modelo de entrar en el cielo por el camino de la infancia, ¿no? Pero entonces dice lo siguiente. Cuando uno ha visto eso, ¿cómo acaba eso? Pero en la patria sucederá que a un cercano, al allegado, al pariente, al amigo, al que hemos convivido en la tierra con él, le amará por más motivos. Habrá una motivación múltiple que no tendremos con los santos que no hayan tenido con nosotros una relación humana. Porque en el alma de los bienaventurados continuarán existiendo los motivos de todo amor honesto. Es decir, en aquello que en el cielo no habrá, los esposos serán como los ángeles, no habrá libido, pero habrá el más perfecto amor conyugal. No faltaba más que en el cielo, no más de cada uno a su mujer, por más motivos que los que aman a Santa Teresita. No faltaba más. Lo que está diciendo Santo Tomás. Los motivos, la cercanía humana, como que son todas las causas honestas de amor, perseverarán en el bienaventurado. Está más o menos. Bueno, entonces yo, viendo la actitud, como de Creus, y viendo este artículo, pensando bien, pensé, voy a hablar solo de esto, y titulado Escola con Regreso, vista desde la espera del Pacto Gratis. Naturalmente aquí se entiende Escola con Regreso, la Escola con Regreso de dos sucesivas generaciones que han recibido este llamamiento de la Escola de Jesús, de la esperanza del Reino de Cristo y de entrar por la puerta de la infancia espiritual, de la confianza, de amor misericordioso, que lo han recibido del Padre Orlando, directo y directamente. Estén aquí, o estén en Chile, o en Mao, en Pamplona, o sea, los que han recibido la Escola con Jesús, tal como la espera en el cielo el Padre Orlando. Entonces he querido contemplar esto, la Escola, apoyándome en esta confidencia del Padre Orlando, emitida por Creus, después de comparar el texto de Santo Tomás. Trato de hacer considerar, como si fuera una meditación de ejercicios, o algún tema de doctrina cierta y sólida, lo que será, es lo que será, lo que es la que está allí, lo que será en la gloria celeste, Escola con Regreso, cuando tengamos la dicha de formar parte de ella, y lo que hemos de esperar, y cómo lo está esperando el Padre Orlandis, cómo está el Padre Orlandis, anhelante, impaciente, esperando nuestra llegada. He pensado que esa meditación podía servir para realizar lo que Fray Ramón Valdosera nos dijo en Laurea 15 o Laurea 19, no recuerdo, celebrando misa, una vez que tuvo que venir por una enfermedad de su familia, en el altar de la Virgen, ante la cual Escola hace 50 años se consagró, dijo que Escola se tenía que sentir como una cosa de Dios, una cosa de la Iglesia, que teníamos que sentirnos integrados en el servicio del Reino de Cristo en la Iglesia, ¿verdad? Nos exhortó a verlo, diría yo, lo digo yo esto así, a sobrenaturalizar Escola con Regreso. Padre Blanes decía que hay que sobrenaturalizarlo todo, incluso lo humano pontífice. También hemos de sobrenaturalizar Escola con Regreso. Una manera excelente de ordenar nuestra vida en el sentido de los ejercicios de San Ignacio, los que nos hemos sentido llamados a servir en la Iglesia en la Escola con Regreso, es esta consideración sobre la espera del Padre. Celeste y qué anhelos tiene el Padre Orlandis, qué espera que se realice en nosotros allí. San Ignacio propone un modo de elección que se considera como si estuviese en el artículo de la muerte la forma y medida que entonces querría haber tenido. Entonces, según este criterio, pensar cómo se sienten en la gloria eterna, cómo esperamos sentirnos nosotros al llegar allí. Y esto puede ser un criterio excelente para nuestras actividades. Cada uno de las actividades de la asociación. Este es el objetivo de esta clase, un poco rara tal vez, pero a mi juicio muy sencilla. Pensamientos y ocurrencias. Es algo así, un escrito de la naturaleza teológica y jurídica, digamos, que es una cosa jurídica. Pero jurídicamente es como el testamento espiritual que escribió San Francisco de Asís para las familias franciscanas. En pensamientos y ocurrencias, lo primero que se nos dice es que se fue formando hace cosa de 10 años, siglo 34, en torno al año 24, un esbozo, la idea de un esbozo de educación así de hombres como de mujeres. Que sería aquella legión de almas pequeñas, instrumentos y víctimas del amor misericordioso de Dios, objeto de las esperanzas y de anhelos que se necesitan en Jesús. Esto dice hacia el año 24. En un artículo del Padre Solás explica cómo el Padre Orlandis, después de cesar como profesor en Sabiá por haber apoyado el terreno Cristo Interesor de un mazo del Padre Romira, su sobrino, también cesó como profesor de escritura, fue destinado al año 23 a dirigir la postulada de educación de la época de Juventus, 24-25 hasta el tiempo de la República, no los incorporó el padre Orlandis al apostolado de oración, la organización del centro. Yo decía, yo les explicaba la doctrina del padre Ramier, pero de la manera que era entonces la apostolado de oración, hubieran visto llegar aquellos jóvenes congregantes, hubieran visto llegar como raros, el padre Ramier se hubiera enfadado de que les sacase de la congregación porque él estaba actuando por encargo, sugerencia del padre Guim y consentimiento. Padre Vergés, entre un grupo de congregantes que se llamaba Juventus. Si entonces les hubiese incorporado al apostolado, o si el apostolado les hubiese recibido a disgusto, y en la congregación hubiera habido un gran disgusto. O sea, lo que hice yo es formarles en el espíritu del apostolado de oración. La incorporación jurídica de los de Juventus Escola, Escola Cortesiense, al centro del apostolado de oración fue el año 40. Después de la guerra, restablecida la compañía, recuperado la iglesia y puesta en marcha ya la vida normal de la iglesia del Sagrado Corazón. Entonces, todos los que habían pertenecido a Escola, el grupo, el nombre de asociación cultural en tiempos de la República, y que procedían de la época de Juventus, estuvo estudiado, creo, siempre con el nombre prehistoria de cristiandad. Los incorporó todos de golpe, que con la misma fecha, yo había visto estas listas, se han perdido, no sé dónde están. En la misma fecha entraron en el, a ser celadores de la postulación, pues, de Juan José Mauri, Luis Creo Vidal, Jorge Dalmán Maloé, toda una lista, toda la primera lista de los más antiguos. Que fueron celadores de la postura. Año 40. No era lícito obedecer al superior ni al judicial, porque estaba el inferior, no podía mandarlo, tenía que hacerse la idea que él no se había enterado. Y entonces quedó abierto el piso de la Abril 15, Abril 13 quedó abierto por esto, por un director del apostolado, honesto y fervoroso. Esto fue un momento, después otros momentos, por ejemplo, el conflicto de la censura de Evangelista y de la Consiliería de Escoba, que después que habíamos conseguido, perdón, el padre Segura pudo elegir Escoba porque nos apoyó el doctor Cipriano Montserrat Roche, canónico, director diocesano de la adoración. Y después pudimos continuar Escoba, después de los conflictos que sucedieron a la muerte del padre Segura, hasta llegar a tener la consiliaría del padre Puig y tener los estatutos de responsabilidad seglar, que han sido, por lo que se ha visto, muy fructuosos para la vida de Escoba, diría yo, aquí y en todas partes. Esto tuvimos el apoyo muy consciente del doctor Muñoz Obarcón, que también nos apoyó cuando nos cerraron el piso del año 89, hasta el punto que le decía, no sé si aprendí, una musina, con jesuitas, por un año de su ascenso, ¿se recuerda? ¿Verdad que lo dijo? Sin entrarse con los grandes docentes. Es lo que se dice. Esto indica un amor a Escoba Cordillera, su tremendo, dicho por un canónigo de Barcelona. Porque sentía la posibilidad. Y como entonces no salvó el doctor Montserrat y el padre Muralli, y el doctor Montserrat y el padre Segura, entonces no salvó el doctor Muñoz, que no nombró director al que el provincial quería, y que habló él personalmente, después de hablar con nosotros, habló él personalmente con el padre provincial y le convenció de que lo que estábamos nosotros pidiendo era algo obvio y sano para que Escoba Cordillera pudiese continuar existiendo. Y entonces, con la conformidad de la provincia, ganada por el canónigo Muñoz, director de su administración, tuvimos unos nuevos estatutos. Además han sido transformaciones de los mismos estatutos, siempre salvada la identidad de la obra. Bien, por tanto, he explicado que Escoba Cordillera llegó a ser jurídicamente una sección de la Constitución, y cuando ya lo era desde el año 40, el año 42, el padre Orlando decía que aunque lo importante es el espíritu, el cuerpo, en la comunión con la organización o cuerpo externo, que acaba de llamar, de observación, está la garantía de la continuidad de Escoba, cosa que es muy digna de ser notada. En lo último que escribió el padre Olavis en Cristiandad es una carta a los lectores, diciendo que no es verdad que en el propósito de suspender la publicación, además había un déficit económico brutal, se suspendió con el ánimo de hacer lo que ahora llamaría una reconversión y poder seguir como se pudiese. Y entonces, dice, les me dirijo a ustedes, los suscriptores de la revista, como director del centro del apostolado, como director de Escoba Cordillera, sección del apostolado, en cuyo seno maternal nació Cristian Dante. Esto es lo último que dijo la Romanía, que Cristian Dante nació del seno maternal de Escoba Cordillera, su sección del apostolado. Pues Escoba es... Ahora, esta institución, que llegó a ser así, la Romanía, había escrito que en 34, que tenía como la idea de un esbozo de ocupación que sería como que de legión de almas pequeñas. Entonces a mí se me ocurre preguntarme con toda sinceridad, hombre, la legión de almas pequeñas, objeto de los deseos y esperanzas de Santa Teresita de Jesús, son los innumerables fieles de todos los lenguas, continentes y lenguas, como el Apocalipsis, que han entrado en el cielo guiados por el camino de Santa Teresita. Campos de Césped con este nombre. Es esto que se fundó en Barcelona definitivamente el año 40, y que ha pasado todas dificultades a través de ser una excepción del apostolado. Por tanto, hemos de pensar en qué misteriosa relación está nuestra vocación en Escobar Borgesius, nacida del carisma del padre Orlandés, con lo que Santa Teresita quería. Entonces, la pregunta yo me la he hecho unas veces. Se me ocurre una cosa que acaba de hacer más difícil la respuesta, si quiere hacerlo así, implica. En el cielo todo el mundo se sentirá niño. En el cielo no habrá nadie que sea pedante, que esté malhumorado y que esté inquieto. En la patria, el hombre, hay imperfectos súbditos de ego. Estará en perfecta sumisión a Dios. Todo el mundo, todo el mundo. Algunos que hayan tenido que pasar por el purgatorio siglos y siglos porque han sido vanidosos y soberbios y ambiciosos, que se habrán salvado también muchos de estos. Miren, se me acaba de ocurrir una idea esos días pensando esto. En el cielo habrá hasta fariseos, porque hay muchas parábolas que dicen: ninguno de los invitados primeros no probará mi cena, o ya entre el crujir de dientes. Pero una vez, riñendo a los fariseos muy duramente, les dijo: os aseguro que las prostitutas y los publicanos os precederán en el reino de Dios. O quiere decir que no se pueden esperar siquiera sea en el último lugar. Habrán entrado, cobándose al final, y verán que las prostitutas están más rápido, más cercanas a Dios, y los publicanos, los extraperdistas, los que abiertamente no han buscado más que ganar dinero en la vida, estarán más cerca de Dios que los fariseos. Y los fariseos que habrán dejado el cielo, que por lo visto los hay. No sé si es. Pero abajo. De modo que en el cielo encontraremos fariseos en muy malas localidades. Publicanos, extraperdistas, ladrones, mejor situados que los fariseos, y prostitutas. Alguna convertida en extremis última hora, pues santísima como Thais, no penitente. Porque ella rajada, de que habla San Pablo y Santiago Menor, que manifestó su fe, y se convirtió en Dios de Israel por hacer trampa con los exploradores que iban a visitar el tierra de Canaán, pues alojó en su casa. Y después pues, se cerró por la puerta trasera para salvar a los judíos. Y se hizo judía de religión, que era una prosélita, ¿no? Fue así una prosélita. No era judía, ¿no? Una antepasada de José y de Jesús. Está en la lista de las mujeres, la lista de las mujeres de la genealogía de San Mateo, fuera de Ruth, que es aquella que no era tan simpática de la Noemí, que fue la bisabuela o tatarabuela de David, después de haber pescado de un propietario Boaz para que se casase con ella. Las otras son la ramera de Rahab, una nuera despechada porque no le han dado un segundo marido, que se disfraza de prostituta, que hace que su suegro venga con ella y tiene por este embarazo un antepasado de Jesús. Y después de Bersabé, la adúltera, y Tita Urias, por lo cual David prometió un pecado gravísimo, por arrepentido del cual compuso el miserere. Pero todas estas hemos de pensar que están también en el cielo. La ramera Rahab, la Tamar, la Betsabé, todas estas están en el cielo. Y en el cielo, por tanto, todo el mundo será perfectamente sometido a Dios y todo el mundo habrá sido pequeño. Porque los que sabemos que no entrarán y los que no se hacen como niños. Si no nos hacemos como niños, no entraremos. Al revés, yo no acabo de decir. Van a ver lo que se dijo. Por tanto, en el Evangelio todo el mundo será almas pequeñas todo el mundo se habrá sentido instrumento de la misericordia de Dios. Todo el mundo sabrá que he sido redimido por Cristo. Bien, por tanto, de alguna manera, en escola cordiciosa, nos sentiremos integrados en esta multitud de santos, penitentes, doctores de la Iglesia, algún que otro fariseo, muchos, no sé, prostitutas, publicanos, pecadores, todos pequeñitos, todos agradecidos, todos redimidos. Pensándolo así, veremos que en la escuela celeste coincide en espíritu con la Iglesia de los cielos. Pero claro, según el título de Santo Tomás, que las razones honestas de la cercanía humana perseveran, entonces tenemos que pensar en la escuela de los orlandianos, diríamos, en nuestra escuela. ¿Y qué pasará? Pues que nos amaremos de una forma especial, por más motivos. Amaremos más a la Virgen que a nadie después de Dios. Pero, y por otra parte, no que cada uno se amara a sí mismo, que para él es el buscado la felicidad, con intensidad. Pero entonces esta intensidad, por múltiples razones, la encontraremos en lo tan encontrado en el cielo, los descoba cordiciosos del Padre Francisco. Habrá muchos amores humanos en el cielo. Padre Orlandis decía, escribía en un artículo de ejercicios, que siento por Santo Tomás y San Ignacio una admiración rayana en culto. Aquí culto no quiere decir culto a los santos, porque el culto a los santos es obligatorio, porque están canonizados. Que culto tiene el sentido de estima cultural, de estima de valoración, de su calidad, de su ciencia, un elogio de los ejercicios y de la suma teológica. Admiración que allá en contra. Bien, esto es una cosa humana. Esto es un motivo de amar a Santo Tomás, que el Padre Orlandis en el cielo habrá conservado. Pues no faltará más, porque es muy honesto esta motivación. Cada uno en el cielo sabe, con tal persona me guardaré eternamente en gratitud. Claro, yo con una persona que llegué a ser íntimo amigo, que hablaba siempre muy bien de mí, yo igual me he pasado de mí hablando de él, son los últimos dos veces en la vida, dos veces, Padre Siberta. El Padre Siberta, pues eternamente en el cielo me sentiré ligado a él, como muy próximo, siendo así que solo dos veces, uno en Roma y otro en Barcelona, pero me dijo tantas cosas tan importantes, también intensamente importantes, que después de Padre Orlandis ha sido mi maestro, ha sido como un otro maestro de teología. Por tanto, tendremos, por esto mismo que estoy diciendo, en el cielo nosotros amaremos al Padre Ranier, a Santa Teresita, al Niño Jesús, sin duda, a Santa Margarita de Alacoque, San Pablo de Colombia, al Padre Pro, porque él se inventó el modo de morir mártir gritando el Viva Cristo Rey, que fue la consigna de todos los españoles del año 34, del año 36, 39. La bandera del martirio español viene de un jesuita mexicano que murió muy joven. El Padre Pro, todos los que aman los mártires españoles, le tendrán que tener eternamente un motivo humano, pero muy sobrenatural, de estima. Por tanto, supuestos los motivos legítimos, pienso que amaremos mucho a Padre Rovira. Estando en Roma yo, con mi mujer, cuando fui a ser recibido en la Academia Pontificia, el padre Anel me permite, el señor, me voy a llevar a su marido, digo, no faltaba más. Dejó plantada mi mujer, tardamos en volver hora y media o cosas así. Y él bajó después muy irónico, a ver si se ha escapado, y se ve la hora. No. Le he esperado aquí. Y entonces me explicó de muchas cosas, fuimos a la azotea y me enseñó un corazón de Jesús muy bonito, con una escapulatoria, corría y no visa los vestidos. En su cuarto me enseñó toda la documentación que él, como dice, postulador de la causa de los jesuitas ante la congregación de los causas de los santos. Tenía allí todos los expedientes de los mártires jesuitas en la guerra española. Y me dijo, estado, se me ha olvidado el nombre, un monseñor de la congregación de los Católicos Santos, me dice que entre estos hay dos, que aunque no se pudiese probar históricamente que murieron mártires, se les podía identificar enseguida. Eso quiere decir que por su vida, por escrito, se le dio son santos, ¿no? Me nombró otro jesuita, que no me acuerdo tampoco, y el padre Rubio. También sabía de sobras que el padre Rubio me había echado de la cátedra de escritura por mi venalista. Y sabía que yo lo sabía, ¿no? Yo recuerdo como en el año 40 y pico, el jesuita de Caspe, de Guidoni, hizo entonces, no había ordenadores ni cosas, hizo seis copias mecanografiadas, No, eso es así. Del terreno existe interés consumado para enviar seis copias a Roma. Para esta congregación, que es lo que el padre Daniel sabía que estaba habiendo. Porque durante mucho tiempo se llevaron adelante los cursos, se examinaban los escritos de las vidas. Después lo frenó Pablo VI y lo dejaron haciendo. Hasta que Juan Pablo II lo puso a poner en marcha. Pero entonces yo supe por el padre Anel, a cual toda la vida, en la eternidad se lo agradeceré, que él, vicepostulador de la compañía, tenía por canonizarme al padre Rubira. Claro, al padre Rubira también le queremos. Es que uno puede ir pensando, pues es así, ¿no? Si algunos hemos muerto todos, pero seríamos muy amigos eternamente, pues el padre Alba y el padre Galba y el padre Nidaba, que Dios le dé gloria también en su momento. Todos ellos son vivos, estos no tendría que nombrarlos. Allí entenderemos por qué anunciaba el padre Urbandis algo que se cumplió admirablemente. Hay que vincularse a la organización o cuerpo externo de los profesores. Miren ustedes. Vincularse al cuerpo externo de la profesión implicaba entonces ir a las funciones de la iglesia de Caspe con cinta roja, medalla de senador con cinta roja, y ponernos voluntariamente a hacer una vela del Santísimo con unos candelabros grandes así, arrodillados en unos ordenadores, ojos y seis ordenadores. Tres hombres, tres abrazos, ante la custodia del Santísimo cuando es puesto. Y en una hora de hora santa, dos turnos de media hora, seis personas cada día, siempre hombres, porque las cosas se dicen así entonces, nos poníamos de pie. Puseos a la cinta de Salvador, feu vella davant del Santísimo, que us vegin allà. Esto hace que intimándonos y con fuerza, porque muchas ganas no teníamos. Porque yo, en cambio, estaba el día de hoy con Jaime Bojilla al lado y con Luis Creo Vidal y con Olén, me parece que un Pedro Sánchez, etc. Gente de mucho dinero, de mucho nivel cultural de existencia, se ponía así como se va. Los otros que están con nosotros podían ser unos beatos, etc. Nosotros éramos más cultos que ellos, pero entonces yo no sabía una cosa, que la cultura no es un importante es la devoción. Si dice el catecismo que es más importante el sacerdocio común de los fieles, se ordena a él el sacerdocio presbiteral y el episcopal. Se ordena lo que es para pocos para servir a la comunidad, se ordena a lo que es de todos, que es la gracia bautismal. Es el sacerdocio común de los fieles. Es más importante según el catecismo. También me lo dijo por primera vez en el padre Mendizábal, cuando yo explicaba que la gracia santificante es más importante que los carismas o los cuerpos, más importante la fe que la teología, infinitamente más importante. La fe viva, la fe solo vive cuando da caridad, sino es muerta. La fe viva que opera por la caridad nos lleva al cielo, la teología ortodoxa incluso no nos lleva a ningún sitio. Es suyo, no es solo. Es un instrumento del servicio de la fe para el bien de la iglesia. Si se abusa de este instrumento y la gente se enreda, los teólogos ahí, es un mal asunto. Pero es más importante la fe que la teología. Es más importante el vivir tal que está al servicio del sacerdocio humano. Supuesto que las cosas son así, también hemos de pensar que el apostolado de la oración, en su organización común, es una cosa importantísima. Por él existe en la Iglesia, por él, esto lo han estudiado varios de aquí muy bien, la fiesta de Cristo Rey, por el apostolado de la oración, que fundó el Padre mío, y de tu voz pasó a Roma. Por el apostolado de la oración existen los hospitales de Cristo Rey en la Iglesia. Pero a nosotros nos costaba entrar en eso, pues, obvio, siempre nos costa, nos consideramos muy importantes. Y Orlandis advirtió, antes de que se hubiese verdista, que en la comunión con la organización externa de la apostolación estaba garantía de la continuidad de la escuela y de cristianidad. Voy a terminar con unas confidencias. Cuando el padre Orlandis me decía a mí, si vienes para ser sabio, ya puedes volverte por las escaleras hacia abajo. Porque veía, por lo visto, que yo en cuanto ya empezaba a ver las orejas, como que él me había llevado a estudiar, ya me comenzaba a costar ser sabio. Esto me lo decía en el mismo tiempo en que me estaba urgiendo que estudiase filosofía, que procurase ir a la universidad, y que estudiase mucho. O sea, me exigía que tenía que estudiar, y al mismo tiempo decía, si vienes para ser sabio, sí. ¿Qué quería decir? No estudies para ser sabio. Prestigioso eso. Estudia para cumplir tu deber, tu vocación particular, individual. Para servir a escola y a la Iglesia. Mira, en escola algunos llegaron porque conocieron la Escuela Tomista de Barcelona en nuestras cátedras. Y en escola se puede haber entrado por todos los motivos honestos que escola hace. Por querer conocer la doctrina política de la Iglesia, por querer conocer la doctrina social de la Iglesia, por conocer una teología de la historia iluminadora, etc. Pero yo, ustedes me van a perdonar. Les explicaré por qué entré yo en escola. Una vez dentro, después de varios meses, tomé en el espíritu de escola la decisión de estudiar filosofía. Yo entré porque el padre Orlandis, al segundo día que le hablaba de otras cosas, accidentalmente me aconsejaron que le consultase una cosa, y entré con amistad con él, le cogí confianza y le expliqué cosas de mí. Y entonces él me enseñó un papel que tengo ni copiado, que estaba Pensamientos y Ocurrencias. Me hizo leer los referentes a Santa Teresita. Yo voy a leer los párrafos por los que yo estoy en escola, gracias a Dios. A estas almas pobres y débiles, nubes y enfermizas, quiero que llegue también su llamamiento misericordioso y bondadoso corazón que invita a su banquete a los ciegos y cojos y los sana como médico divino. Como mensajera de sus misericordias inefables, con estas almas envía el misericordioso Jesús a la necesita, para que reciban aliento, luz y confianza los pobres enfermos de espíritu, tal vez menospreciados y desahuciados por sus maestros y médicos. Son incontables las almas antes de caídas y acobardadas, que atraídas y alentadas por la santa y el consolador de su doctrina, han cobrado alientos increíbles para subir por el ascensor de la humilde y suave confianza hasta la más elevada cumbre del amor de sacrificio. Desde el humilde y sencillo sentimiento de su nave y de su impotencia, por el camino de la infancia espiritual hasta la entrega eficaz, perfecta y absoluta de sí, al amor misericordioso de Dios, las almas débiles y humilladas encontrarán en las palabras de la santa lo que antes buscaban en balde, el amor misericordioso del corazón de Jesús. Una cosa importante es decir, que el padre Orlandis no me sacó este papel, que no lo daba mucho, y decía que lo entendía poca gente. Sino después que yo le conté que el año 38 había leído la historia de un ánimo y el año 41, el ánimo de Santa Teresa y sus infantos para que las malas. Pero antes, termino enseguida. ¿Se hizo la misa? Sí, hombre. Bien, pues él también me dio a conocer otro texto de Claudio Colombier. Voy a leer unas palabras de Claudio Colombier. Aconseja una alma dirigida por él. Es preciso, le aconseja que se arrepienta, pero es preciso que a su conjunción se mezcle cierta complacencia en encontrarse pobre, miserable y anonadada, desprovista de todo mérito, de todas las virtudes. Manténgase en cuanto le sea posible una oración y fuera de oración a los pies de Jesucristo, como la más imperfecta y la más desgraciada de las criaturas. No deje, sin embargo, de poner en él toda su confianza y no tema que la rechace a causa de sus debilidades. Sabe usted bien que él busca a aquellos que le ofenden y que se ha hecho hombre por los pecadores. Esto es lo que es por aquí entre las escolas. Los determinados. Espero que en el cielo las escolas estemos todos muy felices. Ayer, a la hora de la misa, primero el apostolado de oración organiza una jornada de oración por la paz del mundo. Ese 21 de noviembre es la festividad de la presentación de la Virgen en la capilla de San Ignacio a las 6:45 de la tarde de la sesión de San Francisco, Rosario y Puebla. Segundo, el próximo sábado, por la noche en la capilla de Cristo Rey, aquí en Cuidado, a las 11. Al día siguiente, Cristo Rey, en la capilla, en el programa general, el próximo domingo, también día de Cristo Rey, hace los votos temporales María de León. Sábado. Algunos jóvenes lo acompañarán, algunos también hay que acompañar, que se pongan a encontrar con todos. Los casos todos lo acompañan. Perdón, una cosa. Ordenan de sacerdote al hijo de José Luis González. Con fuego, nos enviaron un fax a escoba, sepanlo, nosotros ya hemos hablado.